supiera bien qué es lo que pasa. Una vez encendida la mecha que hace explotar todo el ansia. Ay, y es que no quiero ser el que se queda o se marcha, porque cualquiera de las opciones me va a dejar cojito el alma. Sé qué es lo que pasa. Ay, y todo ahora se ve tan lindo porque esto atrapa. No sé qué haré cuando vea una lágrima en la primera melancolía. Sí, ya sé qué es lo que pasa. Pasa.